comprometernos a los granadinos compartir aquí en tu querida provincia este hecho. Bueno, al señor intendente, una vez más gracias. Nos ha acompañado muchas veces en nuestras actividades, querido Carlos, intendente de Río Colorado, a los ministros integrantes del gabinete de la provincia de La Pampa. Un gusto compartir con ustedes, al igual que los integrantes del gabinete de la provincia de Río Negro, a las dos policías, la policía de La Pampa, la policía de Río Negro, a los concejales de ambas localidades. A todos, muy, muy buenos días, un gusto compartir este momento. No solamente un río nos une a La Pampa y al Río Negro, a pampeanos y a rionegrinos, sino que nos unen muchas cosas más. Uno de los hechos que seguramente nos va a los dos poner muy contentos es que a partir del cambio climático de los últimos tiempos está generando casa de piedra y que Salto Anders se empezó a generar este fin de semana. Después de muchos años de una obra muy importante que abarca las dos provincias, la verdad que es una satisfacción enorme que podamos estar abasteciendo al mercado eléctrico nacional con dos represas que unen a las dos provincias, ¿no? Este convenio tiene para nosotros una importancia trascendente, no solo por la permeabilidad que tienen nuestros puestos fronterizos, sino también por lo que significa la puerta de entrada de la Patagonia. Todos estos puestos que recién muy bien detallaba el video, no solo son la vinculación de La Pampa con Río Negro, sino también son la puerta de entrada, más los de Neuquén y el de Buenos Aires, que tiene la provincia a la Patagonia. Y tiene desde el punto de vista de la seguridad, pero también tiene el punto de vista de la actividad productiva, como es la ganadería. Pero hoy nos ocupa la seguridad. Ustedes saben que el delito hoy no tiene la característica que tenía hace 30, 40 años atrás, que el delito tenía fundamentalmente aspectos locales, que uno sabía en cada localidad, las fuerzas policiales o judiciales, quién eran los que cometían delitos, se trabajaba sobre esas personas, inclusive se sabía hasta qué modalidad tenía ese delito, quién podría haber sido o no. Es decir, todo esto que durante años fue de una manera, en los últimos tiempos ha cambiado. Y hoy pensar que el delito se mueve únicamente dentro de una ciudad, o pensar que el delito se mueve solamente dentro de una provincia, es realmente equivocarse en el diagnóstico y por lo tanto equivocarse también en la solución que uno tiene que dar. Nosotros con la policía de la provincia de Río Negro tratamos por todos los medios de que el flujo informativo de nuestra policía y el intercambio de información y de trabajo, ya sea con las policías vecinas, como puede ser Neuquén, como puede ser Chubut y ahora La Pampa, y también las fuerzas federales, nos permitan ser más eficientes en la búsqueda de aquellos que cometen delitos. Hoy es normal ver, fin de semana tuvimos dos hechos de foráneos, y son ningún pampeano, ¿no? Porque se portan bien ustedes, ¿no? Pero de foráneos, que tiene que ver con esto de cómo el delito se mueve de zona en zona. Por lo tanto, para nosotros es importante. Ratifico una vez más la confusión que hay, porque hablar de 25 de mayo y de Catriel es hablar de una comunidad hermandada, ¿no? Que respira petróleo y respira gas, y también ganadería, de una manera que uno tiene que conocer las dos ciudades para darse cuenta de la importancia que tienen. Hablar de lo que significa para nosotros Casa de Piedra, como para ustedes también Puelches, ¿no? Es sumamente importante, es una de las puertas de acceso, el tránsito de lo que es transporte de pasajeros, o el transporte vial que lleva mercancías, es sumamente importante, y es la ruta más utilizada por todos nosotros. La ruta de la japonesa, que se ha reconstruido por lo menos del lado de Río Negro, también es importante en el esquema para el Valle Medio. Hay un legislador de Valle Medio que nos acompaña aquí. Acabamos de tener un éxito con nuestra policía en la japonesa hace un mes atrás, en cerca de 40 kilos de marihuana detectado en ese lugar, y ni hablar de lo que significa la comarca de La Dela y de Río Colorado, que es una de las microrregiones más consolidadas de aquí de la Patagonia. Así que para nosotros esto es un, es una, este, una apuesta en serio, que pretendemos que las dos policías y los dos ministerios de seguridad sean un punto de partida y continúen hacia adelante, como tantas otras actividades que llevamos, que podemos trabajar, ¿no? Fundamentalmente el tema de la ganadería, a partir del cerramiento de la barrera sanitaria, para nosotros, para los rionegrinos, nuestro estatus sanitario es sumamente importante. Estamos en la víspera de que la Organización Mundial de Comercio verifique el avance que ha hecho Río Negro y la Patagonia en cuanto a ese estatus sanitario. Por lo tanto, cuanto más podamos asegurar el ingreso de carne con hueso, mayor estatus sanitario tendremos. Y en esto es fundamental el trabajo conjunto de las dos policías, más la FUNVAPA, más el SENASA, que también hace otros aspectos. Así que, primero yo quiero agradecer la preocupación del gobernador, de Oscar, que fue quien empezó a motivar este convenio de hoy, en el sentido de que las dos policías se vinculen mejor entre sí, y agradecer, por supuesto, la hospitalidad de todos, ¿no? Querido intendente, muchas gracias por recibirnos, al igual que todos ustedes, y desde ya me parece que es un acto más de integración entre dos provincias, que tienen mucho en común, que tienen mucho que los une, nada que nos desune, y fundamentalmente el esfuerzo es seguir trabajando para que no haya ningún esfuerzo que no pueda ser aprovechado por todos nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de compartir.